hay amores en la vida que aún pasando el tiempo todos olvidan. Pasando el tiempo todos olvidan. Te mandaste maridota, dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar tu piel batida. Te conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar tu piel batida. Te conoces, te amo todavía. A ti, cantille, maestro, con todo el aguante de cancha aquí presente, más de nueva. ¡Tumba! Para Darío, Sergio, Fabri, Rubén, todo el aguante de siempre, maestro. We'll be right back. quiero darte un beso y sentir que no es un sueño de verdad. Pues si te vas, la que me queda solamente los recuerdos me dicen que no estás. Pues si te alejas de mi lado. Para todos los amantes de